de la mañana con 52 minutos. Vamos a comenzar el segmento Encuentros Existenciales. Hoy al abrir el libro de Un Curso de Milagros al Azar, nos envió el capítulo 17 que nos habla sobre el perdón y la relación santa. Y el apartado que vamos a hablar es el apartado número 7, la invocación a la fe. Y bueno, con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. La invocación a la fe. Los sustitutos de cualquier aspecto de una situación son los testigos de tu falta de fe. Demuestran que no creíste que la situación y el problema estuviesen en el mismo lugar. El problema era la falta de fe. Y esto es lo que demuestras cuando lo separas de su fuente y lo pones en otro lugar. Como resultado de ello, no ves el problema de no haberte faltado la fe de que podía ser resuelto, el problema habría desaparecido. Y la situación habría tenido sentido para ti porque se habría eliminado de cualquier interferencia que hubiese impedido que la entendieses. Trasladar el problema a otro lugar es perpetuarlo, pues te desatiendes de él y haces que sea irresoluble. No hay ningún problema que la fe no pueda resolver. Si trasladas cualquier aspecto de un problema a otro lugar, ello hará que sea imposible solventarlo. Pues si trasladas parte del problema a otro lugar, el significado del problema inevitablemente se pierde y la solución del problema radica en su significado. ¿No es posible acaso que todos tus problemas ya se hayan resuelto, pero que tú te hayas excluido a ti mismo de la solución? La fe, no obstante, tiene que estar donde algo se ha consumado y donde tú ves que se consumó. Una situación es una relación, pues es una confluencia de pensamientos. Si se perciben problemas, es porque se cree que los pensamientos están en conflicto. Mas si el objetivo es la verdad, eso es imposible. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos y el enunciado del tercero, porque así podemos pues tener más contexto, ¿no? Sobre cuando nosotros estamos percibiendo problemas en nuestra vida, ¿no? Y no nos damos cuenta que cada problema que nosotros tenemos realmente viene de unos pensamientos que estamos teniendo y que están en conflicto. Cuando hay una desilusión, ¿no? Cuando decimos estoy desilusionada, desilusionado, es porque prácticamente estamos siendo sinceros de que creíamos en una ilusión y esa ilusión no se cumplió y ahora me siento sin esa ilusión. Entonces, desilusionada, desilusionado, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esta realidad de que, ¡ay, híjole! Estaba creyendo en una ilusión, cuando sé que una ilusión es falsa, entonces una falsedad me va a llevar a una mentira, entonces una mentira no es real. Entonces, pues dices, pues es obvio que detrás de la ilusión va a haber la desilusión, porque es una mentira, ¿no? Pero no vemos que los problemas que nosotros estamos percibiendo en nuestra vida vienen de nuestros pensamientos que se encuentran en conflicto, que prácticamente vuelve a dar paso a la ilusión. O sea, no hay ningún problema, nos decía el apartado, que la fe no lo pueda resolver. Si nosotros trasladamos los problemas a otro lugar y no los trasladamos ante la fe, esos problemas van a seguir creciendo, le vamos a seguir dando ramificaciones. ¿Por qué? Porque no los estamos llevando al lugar correcto. Si los llevamos ante la fe, si los llevamos ante la verdad, los problemas se desvanecerían. En la película de Mario Bros. Hay una frase que dice una estrellita. No quiero hacer spoiler. Tal vez si lo digo, hago spoiler. Ah, mejor no lo digo, ¿verdad? Pero esa estrellita, que al parecer es la loca de ahí, de los prisioneros, dice cosas muy cuerdas. No les voy a decir más. Mejor cuando ustedes la vean, ahí se van a dar cuenta de lo que me refiero, ¿no? Y bueno, pero sí, o sea, decía, por ejemplo, una frase, creo que no es spoiler, decía la frase de esta estrellita, que la esperanza y el tiempo, dice, son una ilusión. La esperanza y el tiempo son una ilusión. Y es cierto, ¿no? A mí fue lo que me quedó ahí, ¿qué? O sea, tal vez no lo hicieron con ese objetivo, tal vez sí, no sé. Pero para mí la estrellita, que era la que pues ahí todos decían, es la más triste, es la más esto, el más otro, era la más despierta. Entonces ya no voy a decir más de la película, pero me voy a enfocar en estas dos frases, que la esperanza y el tiempo son una ilusión. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en algo, ¿no? Por ejemplo, si yo te preguntara, ¿tienes esperanza en que te suceda qué? ¿O en que pase qué? ¿O en que esté algún acontecimiento en el futuro que tú quisieras que pasara? ¿En qué tienes esperanza? ¿Ya pensaste en algo? Bueno, en lo que estás pensando, ¿dónde se encuentra esa situación? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Aquí en este momento? ¿O en un futuro? Si tenemos esperanza en algo, es porque ese algo no está sucediendo en este momento. No dices, ah, tengo la esperanza de que me está sucediendo ahorita esto. No, decimos, tengo la esperanza de que me suceda esto, ¿verdad? Entonces, eso sí se encuentra en otro momento, se encuentra en el tiempo, en el futuro. En ese tiempo que nosotros conocemos como lineal, ¿no? Pasado, presente, futuro. O cuando contamos una historia y decimos, ah, yo cuando tenía tal edad, o yo cuando vivía en tal lugar, o yo cuando terminé esto, no sé, ¿no? Tenía la esperanza de que lograra eso y lo logré, ¿no? Estamos hablando otra vez de un pasado, no estamos hablando de este momento. O tengo la esperanza de que en 2 años yo pueda tener mis ahorros y pueda viajar o pueda hacer esto, pueda hacer lo otro, ¿no? Y otra vez, ¿dónde está? En un futuro, no está en este momento, ¿no? Entonces, así como la esperanza y el tiempo, que nosotros tal vez embellecemos la palabra esperanza y decimos, la esperanza es algo bonito, la esperanza es lo último que muere, ¿no? Y le embellecemos y le damos mucho peso, y tiene mucho peso en nuestra vida. Y sí, obviamente es bonito esperar siempre lo mejor, ¿no? Pero también podemos decir que lo mejor ahorita está, se está dando. Y si siempre estamos conscientes de que siempre lo mejor se está dando, entonces no necesitamos de la esperanza. Porque como siempre estamos en este instante, y así sea hoy, que es 25 de abril, y tal vez mañana, 26 de abril, voy a estar aquí, voy a estar en este mismo instante. Entonces puedo decir, sí, se está dando lo mejor, se está logrando lo mejor. Entonces vivo mi vida de forma instantánea, que estoy viviendo el instante, ¿no? Como las sopas esas que son muy malas para la salud, las sopas instantáneas que se hacen de un instante a otro. Así debemos nosotros estar viviendo nuestra vida instantáneamente. Instantáneamente es que nos recuerda que estoy en este instante, donde me encuentro en este instante. ¿Y dónde estoy ahorita? En este instante. Entonces me enfoco en este instante, ¿no? No le doy cabida a esos pensamientos que están en conflictos, que le llamo problemas. ¿Por qué? Porque esos pensamientos me sacan de este instante. Entonces, la invocación a la fe es darnos cuenta de que nuestra falta de fe nos ha llevado a creer en los problemas. Y que justificamos nuestra falta de fe. Nuestra falta de fe nos hace pensar en que las ilusiones y el tiempo son reales. Pero la fe nos regresa a este instante y nos lleva a este momento. Y aquí es donde podemos contemplar la verdad. Y aquí es donde reconocemos que una ilusión no es real y por ende la ilusión se desvanece. Y no, bueno, también, si nosotros no sabemos todavía por qué estamos faltos de fe, es porque probablemente, miren, creemos que la razón por la que tenemos algo contra nuestros hermanos, algún pleito, alguna altercado, no sé, es porque pensamos que por algo que nos hizo, ¿no? Pero por lo que realmente estamos culpando a alguien es por lo que nosotros le hicimos a esa persona. O sea, no le estamos guardando rencor por su pasado, sino por el nuestro. Y no tenemos fe en él debido a lo que nosotros fuimos. ¡Wow! Nos dice, tú eres, sin embargo, tan inocente de ello como lo es él. Lo que nunca existió no tiene causa, ni está ahí para obstruir la verdad. La falta de fe no tiene causa. La fe, en cambio, sí tiene causa. Esa causa ha entrado a formar parte de toda situación que comparta su propósito. La luz de la verdad brilla desde el centro de la situación y ejerce influencia sobre todos aquellos a quienes el propósito de la situación llama. Y llama a todo el mundo. No hay situación que no incluya a toda tu relación, a todos sus aspectos y a todas sus partes. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de tener fe en nuestros hermanos, en nuestra vida, y podemos invocar la fe a través de la verdad, porque la verdad invoca la fe y la fe la hace sitio a la verdad. Entonces, cuando nosotros escuchamos al Espíritu Santo en este instante, vivimos a través del Espíritu Santo en este instante, amamos nuestra vida y nuestro mundo en este instante, entonces no hay nada que nosotros estemos esperando de un futuro, porque sabemos que todo lo que nosotros estemos necesitando se nos va a proveer en este instante, que ahorita podemos sanar en este instante, que podemos ser dichosos, que podemos ser felices, que podemos estar en la luz, que podemos seguir el camino correcto en este instante. Entonces ya no estamos completamente locos ni tampoco estamos solos, ¿no? Invocamos la fe, porque es la única que nos va a llevar a la liberación de todos esos pensamientos de culpa que tenemos en nuestra vida. Ya sea, vamos a ser conscientes de que nosotros no estamos culpando a alguien por lo que nos hizo, sino estamos culpando a alguien por nuestro propio pasado. No le guardamos rencor por su pasado, o sea, por lo que nos hizo, sino por el nuestro. Por lo que nosotros estamos conservando y nosotros estamos dándole importancia a algo que ya no existe. Entonces, hoy no vamos a usar nuestra falta de fe contra la verdad, pues esta te exhorta a que te salves ya que estés en paz. Y bueno, con este bello apartado vamos a pasar a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 274 y nos dice: este día le pertenece al amor. Hoy no tendré miedo de nada. Este día le pertenece al amor. Vamos a recordar, cada vez que te enojes, cada vez que te preocupes, cada vez que te molestes, cada vez que te angusties, este día le pertenece al amor. Hoy no tendré miedo de nada, ¿ok? Y bueno, con la pequeña oración vamos a comenzar. Si pueden cerrar los ojos, háganlo. Si no, simplemente escuchen. Padre, hoy quiero dejar que todas las cosas sean como tú las creaste y ofrecerle a tu Hijo el honor que se merece por su impecabilidad. El amor de un hermano hacia su hermano y amigo, de ese modo soy redimido. Y del mismo modo, la verdad pasará a ocupar el lugar que antes ocupaban las ilusiones. La luz reemplazará toda oscuridad y tu Hijo sabrá que Él es tal como tú lo creaste. Hoy nos llega una bendición especial de aquel que es nuestro Padre. Dedícale a Él este día y no tendrás miedo de nada hoy, pues el día habrá sido consagrado al amor. Entonces, hoy vamos a dejar que todas las cosas sean como son, porque así Dios las creó, y vamos a ofrecerle a su Hijo el honor que se merece por su impecabilidad, el amor de un hermano hacia su hermano y amigo. ¿Para qué? Para que de esta manera seamos redimidos. ¿Para qué? Para que se vayan las ilusiones y para que sean reemplazadas por la luz que Dios nos ofrece. Hoy nos llega una bendición especial de aquel que es nuestro Padre, así que hoy vamos a dedicarle este día y no tendremos miedo de nada el día de hoy, porque el día ha sido consagrado al amor. Este día le pertenece al amor. Hoy no tendré miedo de nada. Con esta bella lección finalizamos Encuentros Existenciales.